por ver si mato penas carnavaleando, por ver si mato penas carnavaleando. Me anda faltando plata y lana, chicha y coraje, y un empujón del diablo para enamorarte, y un empujón del diablo para enamorarte. Carnavales campero, la copla, la albahaca llorando en el vino, los caballos al lado vuelven a la luna galopes tendidos, y un empujón del diablo me anda faltando. Quiero bailar la samba los dos solitos, para trampearte el alma con mi guanicho, para trampearte el alma con mi guanicho. Tu pañuelito al aire y la busca consuelo, mi corazón lo sigue vuelo, mi corazón lo sigue de vuelo en vuelo. Carnaval escarpero, la copla, la albahaca llorando en el vino, los caballos alados vuelven a la luna galope extendido, y un empujón del diablo me anda faltando.